Este viernes a lunes, aprovechá. Llevando 3 unidades o más de azúcar Ledesma por 1 kilogramo, te queda 999 pesos cada una. Llevando 3 unidades o más de papel higiénico de Higienol por 80 metros, 4 unidades, te queda 2.999 pesos cada uno. Vigencia del 5 al 8 de diciembre y hasta 3 stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.